este es el segundo programa de la tercera temporada. Parece que esta vez sí hemos cumplido. En este programa os vamos a hablar de doblaje. Vamos a viajar en el tiempo gracias al condensador de flujo de Jojo. Nos va a hablar de Shenmue. Oigo murmullos. Oigo murmullos. Nada. Inmediato. Una noticia terrible. Apocalíptica. Vuelven los colorines, vuelven los personajes femeninos con paquete. ¡Feliz no cumpleaños! Nuestro amigo al que el sudor le huele a flower. O algo parecido. El problema es que me acerco demasiado a ti. Que corre el aire, Víctor. Me muero. No te acerques tanto a mí. ¡Pero que estoy hablando de apodre! ¿Qué es eso que está sonando? Están dando ganas de hacer un top, ¿eh? Viene Fernan Víctor con sus top. Fernan Víctor es especial. Ya sabemos que eres especial. Ah, como bolo. Eres número 4. 5 para los angloparlantes. ¿Pero para los españoles? La caña de España. A él no le gusta ser el magón de cola. Como hacer tumba. Pero sentado que es mejor. Tú eres Stewie. Pues sí, sí. La victoria es mía. Sí, era verdad. Ahí está el proyecto de Shenmue 3. Comparte la chapone. Las patatas con los videojuegos. Y ahora, los vecinos de mi hermano. Ciruelo Freak Cinema. Que te va a meter todo el ciruelo hasta que tiene la boca. Disculpas. Si es que con tan poca ropa confunde a cualquiera. Tú también puedes ser un vecino de mi hermano. Un vídeo muy hermoso con Elías y yo dándonos amor. Para el siguiente programa vamos a hacer un especial de música de videojuegos. Elías, ¿quieres venir conmigo al baile? Mira, tío, como este programa va a ser especial y vamos a dedicarlo toda a música y videojuegos, nos vamos a saltar el boletín, los vecinos de mi hermano, no vamos a hablar ni del tráiler de Civil War, ni de las collejas al hijo de Rajoy, ni nada de eso. Vamos a ir directamente al grano, a la música y ya está. Pero yo quiero quejarme. ¿Cómo te quieres quejar? Me quiero quejar. Quiero quejarme y si este es mi momento, va a ser mi momento. No va a haber problemas del primer mundo, ¿o sí? Pues en el mira, tío. Hacerlo rapidito, va. Me cago en la madre que parió a Xbox, que siempre regala los juegos que ya tengo. Sí, pues, suscríbelo a Sony, que a mí me pasa lo mismo. Me gasto los duros y luego me lo regalan en el Plus y digo, qué majos. Más uno. Es increíble. O sea, encima que os regalan juegos, os quejáis. Hombre, pero que regala los que ya tenemos. Que nos llamen primero y nos digan, oye, ¿tienes este juego? No, pues lo regalan. No, que nos miren las listas. Uy, este chico se ha descargado ya este. Bueno, pues vamos a hacerle Vega, no otro. También. Causa la misma duda que los chinos con los paraguas en las puertas del metro cuando llueve. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo saben qué juegos tengo? ¿Cómo saben cuando llueve? Así que muy mal por su parte, ¿eh? ¿Ya? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Podemos empezar ya? Podemos. Venga, dale. Podemos. Podemos. Amigas y amigos de la casa de mi hermano, bienvenidos al tercer programa de la tercera temporada. Hoy con un programa especial dedicado a la música de videojuegos. ¿Por qué? Pues porque sí, porque teníamos ganas de usurpar a Elías y que hoy la música la eligiéramos nosotros, entre todos, nosotros, vosotros, los oyentes, everybody. Por eso hemos recopilado aquellas canciones que nos habéis mandado y también aquellas que nosotros queríamos destacar por alguna u otra razón. No nos olvidemos de que existe algo llamado la ruleta rusa y es una putadita que hicimos a Elías. Y hoy tenías que contarnos tus experiencias con lo de la piel que habito. Pero te vamos a dejar... He habitado la piel. ¿Has habitado la piel? Bueno, sí. Te vamos a dejar en barbecho durante este programa. Prepáratelo bien para contárnoslo en el programa que viene, en el programa número 4. ¿Te parece? Pues eso, ahí estamos. Así que vamos directos al tema, sin más dilación, sin boletín de noticias, sin problemas del primer mundo. Bueno, salvo las quejas que hemos oído hace un momentico. Aquí comienza la casa de mi hermano especial, música de videojuegos. El único programa que vas a escuchar de aquí al 20 de diciembre que de verdad cumple sus promesas. Pues, ¿y la europea? ¿Qué es esto que estábamos escuchando, Víctor? Bueno, esta es la canción de un juego que yo jugué en recreativa de allá en mis años mozos, que se llamaba Windjammers. No sé si lo recordaréis. Yo tuve años mozos. No sé si recordáis un juego que se llamaba Windjammers, que era de dos tíos que se lanzaban un frisbee, que era una especie como de tenis con frisbee. La copia de Tron. Muy loco, con superpoderes. Pero era Tron en Bermudas. En una playa. Ya, pero bueno, quiero decir, la mecánica era la misma. Sí, básicamente sí. Bueno, pues esta recreativa, junto con Street Fighter y Knights of the Round, en la que yo me he dejado más dinero en los salones recreativos. Y es una canción que a mí me encanta, aunque siempre he repetido, aunque es la selección de personajes. Sí, sí, he visto que tenía muchos matices la canción. Sí, sí, pero yo dejaba que se acababa el tiempo para elegir el personaje que hasta que saliese. Bueno, vamos saludando entonces ya a todos, aparte de a Víctor, que ya lo habéis escuchado, y al resto, Jojo, Puni, Elías. Hoy nos falta Susana, que ha dicho, ahí os quedáis, que esta cosa es demasiado friki hasta para mí. Así que nada, ¿cómo estáis, muchachada? Estamos. Que no es poco. Algunos incluso es demasiado. I have hard nippers. ¿Cómo? Hard nippers. Tengo los pezones duros. Ah, vale. Joder. Hay que decir que este programa es el programa más difícil que hemos hecho porque nos ha costado clivar. Sí. No, no. Es que hay que contar la historia antes de continuar, ¿eh? Porque, a ver, teníamos la idea de hacer este especial, ¿vale? Pero en principio la cosa iba a ser solo la segunda hora del programa. Y es la que íbamos a dedicar a pinchar canciones. Pero claro, después la cosa ha ido creciendo. Yo y Víctor entraron en una espiral de ir poniendo canciones en un listado común que teníamos, como si no hubiese un mañana. Fue un sábado por la mañana muy divertido. Claro, y bueno, pues aquí estamos. A ver cómo sale esto. Pues si hubiéramos querido, podemos haber hecho el programa solo con la lista de Yoyo. Sí, perfectamente, sí. Porque el primer día ya tenía medio programa, pues... Y tantas canciones el primer día. 19 era. ¿No? Y luego completé con 20. Ah, qué decir. Bueno, no llegué hasta 20 redondo, porque... Un número redondo ya. Claro. Bueno, pues venga, vamos a seguir entonces. Hemos escuchado esta de Windjammers. Vamos por la siguiente canción que es de Puni. A ver, ¿qué vamos a escuchar? Pues lo que vamos a escuchar es The Secrets of Monkey Island. Que es un juego, pues... que de LucasArts, que prácticamente todos conocemos. Todos... hemos jugado, o al menos hemos oído hablar de él, y pues yo la he seleccionado porque para mí es importante, pues, ser de las primeras novelas gráficas que jugué, o sea, novelas gráficas, aventura gráfica, y sobre todo de las más divertidas, fue lo que me enganchó realmente al género, así que os dejo con ella. Vamos a escucharle y luego hablamos un poquito más de ella. Monkey Island, la verdad es que yo creo que es, vamos, de esos temas míticos. Además, fue de los primeros juegos de PC a los que jugué, aunque no era en uno mío. Fue en el del padre de un amigo, que me llevó ahí. Fui con su... Sí, iba con mi colega, vamos al trabajo de mi padre, que trabajaba en un cuartel, por cierto. Y ahí estaba, mientras estaba la gente trabajando, pues dos críos de 9 años ahí jugando al ordenador y jugando al Monkey. A tope. Bueno, pues este tema que ha elegido Puni también lo mencionaban Skydan y Gwen Weaver, Gran Pantera. Skydan, por ejemplo, decía que no había mejor tema que el Tetris, y Gwen Weaver le decía que no, incorrecto, me llamo Guybrush Threepwood y quisiera ser pirata. Frase mítica. También nos la pedía Ciruelo Freak ayer en Igual dijo que por la línea interna que si la habíamos puesto, por supuesto, ¿no? Hombre, es que igual. Claro, estaba puesta. Pues muy bien, pues este es el primer tema, que es el tema del Monkey Island, The Secret of Monkey Island. Vamos al siguiente, y es el turno de Jojo. Así que, Jojo, ¿con qué nos vas a sorprender? Con Rocket On, de Jet Set Radio. Jet Set Radio. Radio, Rock It On. A ver, Jojo, cuéntanos sobre esta canción. Nada, es uno de los juegazos de Dreamcast, que innovó, que empezó, por así decirlo, con el CD, y que trataba una temática que no se había dado hasta ese momento en los videojuegos, que era de hacer grafitis. Era juego de, aparte de los grafiteros, de los skaters. Skaters, sí, rollers. Rollers, sí. Yo recuerdo que este es también de los primeros juegos que tuve yo también por ahí por Dreamcast, aunque no le hice mucho caso, porque como la Dreamcast venían los juegos que eran gratis. Y era vistoso, muy, muy vistoso, mucho colorido, muy... Lo guapo es que, yo no sé hasta qué punto, claro, jugó la gente o tal, pero tenía un editor de grafitis y yo me dedicaba a hacer mis piezas ahí magníficas. Yo, por ejemplo, a Jesse Radio sí jugué, pero no debí jugar tanto porque el editor ni me acuerdo. Sí. Yo me lo pasé, sí, de hecho, controlé todo Shibuya, ¿sabes? Todo Neo Tokyo, todo y todo. Eso te iba a decir que en Japón sí es religión este juego. Sí, Japón, no, es decir, mientras que aquí en Europa pasa un poquito, dices... Un poquito desapercibido y en Japón es religión, de ese rayo. Yo lo tengo original. ¡Japonadas! Hasta que no, bro. El juego molaba. Bueno, me toca. Vamos con un tema que a mí, bueno, me lleva a aquellos tiempos de la Super NES. ¡Ay, qué tiempos! Que era. Con un juego que además que fue un auténtico bombazo en la Super Nintendo. Lo fue primero en recreativas, que además era lo raro porque era un exclusivo de Nintendo y pocos exclusivos de Nintendo salieron en recreativas. Estamos hablando de Killer Instinct. Nada más me acuerdo porque el cartucho, que todavía debo conservar por ahí, era negro, era negro, que no era lo normal tampoco, porque los cartuchos de Super Nintendo eran todos de color grises. Excepto el de Zelda, aquel que era dorado. Aquel de Zelda, sí, pero ni siquiera todos los de Zelda, sino era aquel. Esa era una versión especial. Siento deciros que eso es en Europa, en Japón era una locura. Como siempre, japonadas. Japonadas. Bueno, los que no recordéis Killer Instinct, os cuento, era un juego que era un poco la respuesta de Nintendo a Mortal Kombat. Era un juego de lucha, lo había hecho Rare y... Y bueno, una de las cosas que más llamaba también la atención de este cartucho es que lo acompañaba un CD. Entre otras cosas porque la versión en recreativa tenía una música alucinante y claro, por problemas de memoria no lo pudieron meter en el cartucho. Así que dijeron, bueno, pues maniobra también de marketing, lo acompañamos con un CD que se llamaba Killer Cats y ahí metemos todos los temazos del juego. Y de este CD viene este tema que es el Kai Feeling, que si el juego era una respuesta a Mortal Kombat, yo creo que la canción bien podría serlo. Ah, el tema de Mortal Kombat también de aquella época. Vamos a escucharlo, Elías. Such a feeling. Pues sí que es un temazo, Michael, pero no es el único que ha elegido una canción de Killer Instinct. Y es que yo también me eché mis buenos vicios a ese juego. Y también es Super Nintendo. ¡Qué casualidad! También y también el cartucho negro y todo. Hombre, sí, todos los cartuchos eran negros. De hecho, aún tengo por ahí. ¿Y con quién jugabas, Puli? ¿Con quién jugabas? Yo contra la máquina. Y tenía, aún tengo por ahí una hoja con, pues si alguien además quiere que le pase una fotito con ellos, con muchos de los fatalities, los trucos, tal, aún está en... Hostia, pues a mí pásamela porque yo la tenía, pero se me ha perdido. No sabes qué ha sido ella. No. Daré una copia. en el CD, una cosa que quiero añadir, porque la verdad es que ese CD yo le he dado muchísimas vueltas, me lo he llevado, por ejemplo, en las partidas. Lo mete en la caja y sigue dando vueltas solo ahí. En las partidas de rol... lo he quemado con él, bueno, todos lo sabéis. Y quiero añadir que después de una serie de tracks cortitos que tiene en silencio totalmente, para el que si queda alguien que lo tuviera y no lo hubiera descubierto, hay un bonus track escondido sobre la canción 20 y algo. Aparte de eso, pues para mí, pues este juego, pues a mí me pilló siendo pequeño, pues imaginaos, a lo mejor el Mortal Kombat para mí no era tan asequible como podía ser el Killer Instinct en una Super Nintendo. Sí que había Mortal Kombat de Super Nintendo, pero el Mortal Kombat realmente lo he catado más en otros juegos y en recreativa. Mientras el Killer Instinct, yo en recreativa no lo conocí. No llegué a coincidir con él. Y si lo hubiera visto, siempre hubiera pensado, han sacado el Killer Instinct de Super Nintendo en recreativa. Te lo puedo decir que me he enterado hoy de que estuvo antes en recreativa. Así que, pues nada, os dejo con el tema que había elegido yo, que es Killer Instinct 10, que es el más famosito. We'll be right back. Yo. Hola, ¿qué haces? ¿Qué te toca? ¿Qué te toca? Bienvenido al mundo de los vivos. Pues nada, yo os voy a presentar un medley de... Bueno, un medley de este personaje de muchos. Es, a ver si lo adivináis. Venga, adivinamos. No, yo prefiero que lo presentes como has dicho que lo ibas a presentar. Sí, una presentación muy buena. Era una presentación muy buena, sí. Era además concisa, directa. Directa en 10 segundos. Pues nada, chavales, me saco la chorra. Aquí tenéis. No es la versión de chiptune, es una versión más actual, más guitarrera. Tiene más... un poquito chiptune. Sí, pero quiero decir, no es la original original, es como la, una amalgama de las cosas buenas que, de la música de Mega Man. De Mega Man 2, sí, que este juego yo me acuerdo que me acuerdo que venía del colegio, estaba mi hermano Jesús el mediano jugando y llegamos a la fase de Willy y me tenía que llevar él al colegio. Y dejamos la consola encendida con la tele apagada ahí. Y se fue a llevarme Y lo mejor de todo, que cuando me vine a recoger, le vi que estaba ya ahí un poco y digo, ¿qué pasa, José? ¿Está pasando la pantalla? Me dice, que va, no tenía pelotas. Y llegué y ahí seguíamos con el Dr. Willy allí. Era difícil de cojones. Joder, el Sonic, el Mega Man 2. Mega Man 2 yo lo tuve, pero en Game Boy. La primera Game Boy. Además, eso da para una historia triste. Y es que un día desapareció la Game Boy familiar con el Mega Man 2. Y fue dramático. Fue drama en esa casa. Sí, pensamos que fue alguien que nos la robó, pero bueno. Sí, como mi memory card. Sí, pero no hubo pruebas suficientes. Por cierto, sí, porque si no lo hubiéramos juntado al lomo. Que de aquella vivíamos en Carabanchel y éramos, claro, era menos chunga que ahora, pero tal. Bueno, este tema, bueno, en realidad algo de Mega Man 2 también lo pedía arroba esta mujer. ¡Víctor! ¡Te toca a ti, hombre! ¡Yo! ¡Te toca a ti! ¡Ah, sí! ¡Me toca a mí! Claro, hombre, tenemos una lista y sí, aquí pone que te toca a ti. No sé leer, es como has puesto las rayas ahí. Que esto es un poco el punto al revés, ¿no? Yo traigo Mega Man y este trae esto. Bueno. Es un poquito extraño. Si hay un juego con el cual yo he echado más horas en mi primera consola, que fue la Master System, mi primera consola de verdad, porque estaba la NASA previamente, que no la cuento. Es el puto punto al revés, yo soy ceguero y empecé con una NES y este es más nintendero y empecé con una Master System. Que fue Sonic. Yo a Sonic, con el Sonic que venía de la Master System, que venía dentro de la Master System además, ya venía, integrado, venía en la memoria de la consola. Lo quemé, pero... Y luego cuando conseguí la Mega Drive, el primer juego que conseguí para Mega Drive, aunque ya había otros títulos, fue el primer Sonic. Entonces, y este tema es... Y este es el primer tema, es Green Hill Zone. Que más clásico no podía ser. Más clásico habría sido poner el de la pantalla. Más clásico que Sinatra cantando el My Way, ¿sabes? Vamos a escucharlo. De la velocidad ahí por medio. Es decir, que había una. Pues eres el que la ha traído. Ya, sí, pero era cuando cogías el ítem de velocidad. De velocidad. Haber hecho montaje. Claro, ya he hecho uno y me ha costado. Uy, sí, unir dos canciones. Te ha tenido que costar la hostia. Bueno, he tenido que buscar el juego. No, pero eso. Esa es trampa. Bueno, me vuelvo a tocar y vamos con una japonada de estas, hombre, que me gustan a mí también. Es el tema principal de un juego de PlayStation 2. Zone Offenders, que para los que somos fans de los roboces, pues mira, este juego resultó ser una auténtica pasada. Tenía un aire que recordaba mucho a animes como Evangelion, pero a la parte buena de Evangelion, no a la rara de... A la psicológica. A la psicológica, de que contaban cosas que te volaban la cabeza y no les entendías. Y se tocaban. Y se tocaban delante de gente durmiendo. De niñas en el hospital. Pero era de robots. Era de robot con raras. Con cosas raras que se tocaba. Sí, eso era Evangelion. Pero el juego este no. El juego, ya te digo que el juego molaba. Y además estaba producido por Kojima. Y sí, digo, Kojima, hombre. Uno de sus. Era de ella. Es uno de sus hijos. Así que era su intro, se llamaba Kiss Me Sunlight. Y sonaba así, este pedazo de tema. We'll be right back. Pues yo ahora voy a pinchar un temita. Que era ¿Un temita? Porque además es un temita, la verdad. Fue de... Venga, voy, doy pistas. Era de la PlayStation, de la 1. Y en esa época me acuerdo estas cosas de locos que me compré el cable para que los juegos japoneses se vieran en color. Ah, sí, sí, sí, sí. Entonces ese cable tenía parte para poder ponerlo en la mini cadena que mi hermano acababa de comprar. Sony también, claro. Y dije, ¿por qué no voy a ponerlo? Entonces lo puse y cuando estaba allí viciando y después de escuchar la banda sonora unas cuantas veces dije, ¿qué cojones? Me lo voy a grabar en cinta, porque puedo. Y me hice la cinta con la banda sonora y estuvo rulando hasta en el Corsa. En el Corsa estuvo esa cinta, fue muy bueno. ¿Esa es tu pista? Sí. El Corsa. Es que el Corsa de Yo-Yo todo. La canción que sonaba en el Corsa de Yo-Yo. Ahora se habrá estudiado un niño de 19 años al que se lo vendí. Seguramente. Bueno, la escuchamos y luego decimos cuál es, va. Pues era la canción de Jin Kazama, del Tekken 3, que era uno de los dos personajes que me cogía casi siempre. Warang o Jin Kazama. Y Puni puede atestiguar que Warang... Tekken era el juego de la gente que tenía el pelo extraño. Sí. Sí, hombre, claro. Jin Kazama tenía el pelo extraño, Warang tenía el pelo extraño... Heihachi tenía el pelo extraño... Todos tenían el pelo extraño. Sí. Y Elías, que se dedica a hacer cosas. Sí, sí, sí. Dentro del ordenador. Claro. Que sube y baja el volumen misteriosamente, ¿verdad? El fantasma del ordenador. Sí, sí, sí. No, es el fantasma del despedido. Sí. Pero bueno, ahora Dios. A ver, Elías, este es el programa que más fácil lo tendrías que tener. Y no lo estás teniendo. Lo que me gusta... Tocarle los huevos. No improvises, te lo hemos dicho antes, no improvises. En fin, hoy es el día que tenías que hacerlo simple y ya está. Claro. En fin, vamos a la siguiente. Temorrotrón, Víctor. Y este es el tema con el que tú has trabajado, que has dicho que has tenido que unir dos canciones. He tenido que buscar el CD porque lo tenía en casa, no sabía dónde estaba. Claro, porque internet. A esa altura, buscar. Porque internet no existe. Es que. A ver, el Víctor, tema. No, vamos a ver. Es como si yo hubiera buscado este tema en la cassette del Corsa. No, escucha, que dice que ha tenido que buscar el CD él, que siempre dice: hostia, tengo no sé cuántas discografías de Sonata Ártica porque cada vez que quiero buscarla nunca la encuentro, así que me es más fácil descargarla. Sí, pero esto que. A ver, voy a explicar la historia de este juego. Gigas a cholón en el ordenador. Efectivamente. Dios que y disco y varios discos duros externos. Castlevania Symphony of the Night es, con diferencia, mi juego favorito. Lo tengo que decir. Es decir, es. Ya, ya ha hecho el spoiler. ¿No? Es ya mi juego favorito. De... Ya está. No, no le pones misterio como ya. No, yo a mí no le gusta cebar. Nada, déjalo. Yo voy a cebar, yo ahora voy a cebarlo ahora. Es mi juego favorito de siempre. Lo tengo original, tengo la banda sonora original. Busca, es decir, compra. Con dinero real. Y quería que para este programa sacarla del propio CD y no sacarla de. Claro, porque es romántico. Eres. Porque quería hacerlo bonito. Es romántico, pero luego lo que suena es un MP3 de mierda. Correcto. O sea, si me dijeras que tenemos aquí. Claro. He traído el vinilo con la tocata porque es que a 33 revoluciones por minuto esto va mucho mejor. Pues habría sonado muy bien. Entonces. Pues eso, he elegido las dos primeras canciones que suenan durante el juego. Qué tramposo. Porque soy muy tramposo. En lugar de utilizar el tema final del juego que está cantado, que es un tema vocal. Lo hace chiquitete, ¿no? Que es chiquitete. No, lo hace una japonesa, pero yo creo. Pero es la. Lo hace chiquitita. Es que. Chiquitita. Luego, cuando se unía a mi lista, digo que estaba metiendo demasiadas japonesadas. Entonces, pues me controlaba. ¿Por qué tiene jugadas japonesadas? Sí. Entonces, nada. ¿Le damos ya? Le quiere darle, sí. No sé, es que Elías está haciendo gestos raros con la mano. No, eso es que me pica. Ah, pues ráscate mientras la pones, anda. Yo lo que recuerdo de esta parte del Castlevania es que ibas todo guay diciendo, guay, bestia Lucar, voy a hostiar, hostias como panes, tengo todos los poderes, de repente te quitan todos los poderes y llegas. No quitaba, no perdías todos los poderes, hacía un dramático giro de acontecimiento. Perdía los poderes. No. Pasa, cambiabas de personaje, terminaba la intro. Ah, es verdad, luego, sí, no, pero luego llevas a Richter. Es verdad, luego llevas, después, aquí llevas a Richter. Hay una parte que después sí que pasa eso: vas con el Lucar todo fucker y vas todo fucker y te joden los poderes, eso sí. Pero es muy de Metroidvania eso de que pierdas los poderes porque sí. Pues que no me lo pongan, tío. Eso es como, yo sé, no voy a hacer el símil que iba a hacer, pero. Lo de calentar cosas y tal. Uy, va a ser peor. Bueno. Esta canción es una de esas que si has jugado al juego nada más escucharla, sabes cuál es. Te evoca ya no solo uno, sino varios, aunque este es el de Super Nintendo. Es la canción básica, digamos, de... Yo también me voy a saltar el misterio. De Zelda. En este caso el de Super Nintendo, que es el que con diferencia más has jugado. Algunos lo jugamos dos veces. Sí, claro. Porque alguien le borró partidas. No, eso le ocurre a otras personas. Ah, vale. Y bueno, pues tras esos comentarios, pues yo dejo con la canción. Oír esta canción y yo me acuerdo pues de romper arbustos, patear gallinas, caminar por un mundo enorme. ¿Y eso qué tiene que ver con los juegos? ¿Y eso es lo de tu día a día? Ya, bueno, pero en este caso era para buscar las preciadas rubias. ¡Ah! Para ahorrar y comprarte cosicas. ¡Ay! De la llena Zelda. De este no han hecho remake todavía. No. ¿Ves? Pero fíjate, del Zelda bueno no lo tocan. ¿Por qué será? Porque es el bueno. Este lo juego en Super Nintendo y creo que también lo tengo por ahí en Game Boy Advance. Yo discrepo, yo creo que el de Wind Waker y el. El. Mafaka, el Twilight Princess. Es el Twilight Princess. Fíjate que bueno. No, pero sí, en serio, son buenísimos, tío. Sí, sí, yo no he dicho que no. Le dice que este es el Zelda bueno. No, a mí es que este es el Zelda que más recuerdo tengo. A mí este es el... Pues el que más haya jugado, entonces. Pues joder, tengo muchísimo que juega el resto también, hazme caso. Vale, pues déjame tu consola. Otro día. Vamos ahora con otro par de canciones. Esta vez son de los oyentes, ¿vale? La primera es de Wad, que nos mandaba este tema de Contra, que es el legendario juego de la primera Nintendo. ¡Chiptune a tope! El Contra, yo lo recuerdo de jugarlo en el ordenador, en el Amstrad, pero ahí se llama, allí se llamaba Grizzo. Claro. Pero era el mismo juego. Sí, efectivamente. Esos locos 80. Gryffindor. Bueno, el siguiente tema también es de otro oyente. Nos lo mandaba Isaac Von Clark, que es un tema épico de la banda sonora del Guild Wars 2. Yo me quedé solo en el Guild Wars 1, que era este juego que era una mezcla entre WoW y Diablo. El WoW Killer lo llamaron en su momento. Sí, porque era gratis. Y... gratis no era, pero no tenía no, en la... ¿Es gratis desde hace poco? No, siempre, Guild Wars siempre ha sido gratis. Tienes que pagar los 40 pavos que vale el juego, pero no tiene suscripción mensual como tiene Diablo, iba a decir. Sí. WoW. Pero ahora ya tienes que comprar el juego. Ahora ya directamente... Ya. Ahora es gratis. Es gratis total. Pues muy bien. Bueno, pues este es un tema de Guild Wars 2 que se llama Plains of Ashford y nos lo mandaba Isaac Von Clark. Y de un tema épico vamos a otro, que es el tema principal de Skyrim. Para mí, desde luego, es uno de los mejores juegos de la pasada generación, junto con el Red Dead Redemption y el GTA V. Además, recuerdo que lo compré de salida, el 11/11/2011. Además, según terminé los exámenes de aquel cuatrimestre, de aquella, además, encima, todavía trabajaba... Y me puede dejar el dinero en un juego justo el día que salía. O sea. Me compré ropa al juego, la ropa la, para no salir de la semana no, de la habitación. La de tiempo que hace que no hago eso. Esto es Dragonborn, que es un tema icónico ya en la historia de los videojuegos, y lo escuchamos ahora. Oh! Skyrim, yo desde luego, si hay un juego que iría ahora mismo aún sin dinero a comprarlo el día de salida, sería un nuevo Skyrim. Qué juegazo, macho. Aparte, yo me tiraba las horas muertas, a lo mejor un día de hoy voy a subir herrería al máximo. Y me tiraba a lo mejor toda una tarde haciendo ahí armaduras y tal. Me venía la mujer, porque claro, te podías casar, te venía la mujer. Dijo, está todo el día aquí a dar al martillo. Entra a casa. Que va a hacer frío. Que hace frío. ¿Quieres más al yunque que a mí? ¿Sabes? Sí, estas cosas. Yo me acuerdo que me pilló que no podía jugar mucho, y mucho menos meterme en la historia. Y estuve simplemente cazando y subiendo lo que es herrería y cosas así, hasta prácticamente o sea, un nivelazo antes de empezar cualquier tipo de historia, que empezar el juego. Y ya te digo, sin seguir nada, o sea, tiene aventuras secundarias para aburrir. Y eso sin contar los DLCs, que bueno, que ahí sí que no cae. Vamos a la siguiente, Víctor. ¿Qué traes tú? Bueno, yo traigo a un tipo que si tiene que aparecer en un programa de música y videojuegos, este hombre tiene que aparecer. Que todos conocéis, que es el señor Daisuke Ishiwatari. Claro. Coño, claro, joder. Daisu, de toda la vida. Daisu. Bueno, Daisu. Este tío... ¿Me han puesto tu nombre a una marca de coches japonesa? Daisu. Este tío es el... Es muy malo, yo quería seguir para adelante, ¿para qué te ríes? Yo seguía para adelante, tú no tú te sigue, rías. Tú sigue. Este bueno, tío... Este tío en la saga Guilty Gear lo hace todo. Es el creador de los personajes, el creador de la banda sonora, el creador, es el productor, es el director del juego. El que lleva los cafés. El que lleva los cafés, es decir, en la saga Guilty Gear es su saga. Que es este juego de lucha. Entonces, se la folla cuando quiere. Sí, sí. Es un flipado. Entonces, es un flipado porque es super heavy metal a saco. Es decir, lo que menos te esperas en una banda sonora de un juego de lucha. Como hemos visto en Killer Instinct, por ejemplo, o en Tekken, las dos músicas del juego de lucha que hemos tenido hasta ahora, pues son bastante metaleras, bastante electrónicas, bastante chunda. O sea, que soy sincero. Pero este tío es un super fan del heavy metal en cualquiera de sus vertientes. Es decir, en la banda sonora de Guilty Gear te puedes encontrar canciones que son puro death metal a canciones que son clones de canciones de Queen. Y speed metal a saco, es decir, de hecho, los personajes de este juego tienen nombres de cantantes y de músicos de heavy metal. Kai Kiske, hay un personaje que se llama Kai Kiske, precisamente. ¿Este tema cuál es? Este tema es el de un personaje que no es el más carismático, es un personaje que se llama Mei, que es una niña que lleva un hacha enorme a la espalda, pero que a mí este tema me parece impresionante, que se llama... Dime, ¿y vas a decir algo? No, que lo más lógico. Lo más lógico, un hacha enorme, la niña con vestida marinero con un hacha enorme a la espalda, lo más normal. La canción se llama Blue Water, Blue Sky. We'll be right back. Pues, ¿a quién no le gusta una buena película de western y unas hostiejas, no? ¿Quién no se ríe con Bud Spencer y Terence Hill? Eso es la dieta básica de cualquier cinéfilo. Pues imaginemos que en el juego que os traigo eso pasa, pero no debe ser un gordo y un flaco, es solo un tío que va con el brazo tatuado y que se lía a repartir ya no tollinas o collejas, sino típicos bucazos en la tabla al pecho a los lo que serían los malhechores de un futuro distópico de vaqueros. Sí, es una cosa muy loca. Suena bien. ¿Y esto de qué juego es? De God Hand. God Hand. Sí, es el James Rockabye, que es el primer tema con el que abre. No puede abrir mejor ese juego que presentándose en ese escenario del oeste y con esta canción. Pues vámonos por ella. ¿En qué consola salió? Porque yo no recuerdo. PlayStation 2. De Clover Studio, lo mismo que hicieron Okami. Pues sí. Eso es. Pues está ahora mismo, fíjate que no. Esta gente, pues, los que son ahora la mayoría Platinum Games, pues hicieron este juego Rotron, antes hemos dicho juego el tema, Rotron. Tema Rotron, pues. La casa de mi hermano reinventando el diccionario desde. No. Vamos a volver loca a la gente en general. Puni, vamos con un clasicazo. Pues sí, yo sigo tirando de nostalgia. Y este es el primer videojuego al que yo jugué. Era la recreativa que había en el bar de justo debajo de mi casa. Y en un especial de canciones de videojuegos tenía que sonar. En esto me gastaba yo los duros de mi padre. Todo el mundo la conoce. Thank you. Que sigues, por cierto, coincidiendo con los oyentes, porque esta la han mencionado tanto Skydan como Bucci entre sus recomendaciones que nos han hecho por Twitter. Porque esta es que es obligatoria. ¿Cuántos duros te dejaste en el Tetris, aproximadamente? Pues, ¿llevas una cuenta? A lo mejor no sabía ni contar cuando empecé a jugar, así que no sé. Hasta que salió para Game Boy y dijiste, ya está. La primera Game Boy que entró en mi casa venía, por supuesto, con el Tetris, porque era el pack. Sí. Era el pack que había. Fíjate. Y previamente a ello había los típicos Game & Watch que traían el Tetris, pues también lo tuvimos. El ruso loco, vamos a volver loco. Digo, ¿cómo se ganó? Volvió millonario, ¿eh? ¿Qué tiempos? Bueno, y ahora, ojo, cuidado, vamos con ya esto, son palabras mayores. Vamos con un temazo, un temorrotrón de estos, que además nos lo recomendaba Lonegan, y dice que tiene un rollo Bond, claro, esta es la idea del tema, porque lo acompañaba, o sea, perdón, acompañaba a la tercera entrega de Metal Gear Solid, el Snake Eater, juego que algún día, si le echo huevos, digo yo que me lo terminaré. ¿Va a terminar? Algún día lo terminaré. Ponlo, Elías. Silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart. But you're so supreme. Y seguimos con la saga de Solid Snake. Vamos ahora con esa segunda parte. La primera salió en en Play 2, después de la obra maestra que salió en la 1, que era el Metal Gear Solid de toda la vida. Era el primer Metal Gear Solid porque los otros eran Metal Gear. Efectivamente. Por eso lo he dicho con conocimiento de causa. Y vamos para atrás, primero el 3, ahora el 2. Sí, efectivamente. Vamos con el Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Además, este es el tema principal que lo hacía el compositor de bandas sonoras Harry Gregson-Williams. Y que después de esto lo han contratado para todos los Metal Gear. Porque en el Peace Walker también es la banda sonora. Sí, de hecho, en el 4 también. El tema que acabamos de escuchar, el tema de fondo, es también, de él. También seguramente sea él. Sí, seguramente. Harry Wilson Williams, que es de la escuela de Hans Zimmer también. Son pandas de las pollas. Son coleguillas. Son coleguillas, sí. Son una babada, pero sin parigrada, ¿eh? Y a mí, aparte de los grandes recuerdos que me trae este juego, el mayor que tengo de la banda sonora es cómo atronaba al barrio. La ponía en el CD, ponía la música de la toda hostia, aún no había nadie en mi casa. Y me cuentan que alguno en el parque. No, en el parque, algún colega decía: coño, el Metal Gear, ese debe ser el Michael. Luego es que esta canción tuvo mucho impacto porque era la canción que acompañaba el primer tráiler del Metal Gear 2. Veníamos con un super hype después de haber jugado el primer Metal Gear. Puto Kojima, ¿eh? Y de repente, y de repente nos saca el primer tráiler del Metal Gear Sons of Liberty con este pedazo de música y en la parte del principio cuando estás en el barco, porque es lo único que se ve con Soli. Vamos a escucharla ya, diferente, sin más dilación. A mí que me esta banda sonora me recordaba un huevo también a la de La Roca. Hombre, si son hermanos. Son primos hermanos, es que ya se sabe. Bueno, Víctor, vamos con uno de esos juegos de los que te gustan a ti. De esos juegos profundos. Juegos profundos, de los de pensar, sesudos, inteligentes, estos estos que te, bueno, que te dejan ahí con la cabeza volada. Te dejan, sí, sí, te dejan, hombre. Otra cosa también te dejan volar estos juegos, ¿eh? Joder, física tiene huevo. Sí. Sí, eso es verdad. Los movimientos... Vamos a ver, hemos puesto dos pedazos de temas. Vamos a un poquito a... Hombre, hemos puesto temas enteros. ¡Chocolate! ¡Gracioso! Bueno... Lo peor es que se deja leer bien. Es que, bueno, continúa. Vamos a escuchar una canción un poquito más entretenida de lo que ha estado sonando, que está muy bien, pero que es un poquito serio. Todos hemos jugado, por reconocerlo, hemos jugado al Dead or Alive Stream Volleyball. No. O por lo menos habéis buscado vídeos en YouTube. Por la manera así como pícara con la que lo dices, deduzco que tú has hecho algo más que reconozco que lo he jugado hasta que empecé a jugarlo, de hecho, y dije, pero qué mierda es esta. Es un juego de voleibol, de verdad. Por curiosidad, ¿no? Como todo el mundo. No, yo sabía que salían señoritas, pero yo esperaba un juego de verdad de voleibol. Y no una mierda de irle comprando regalitos y hacerte amiga. Y si te paso a jugar al voleibol, pues sí, yo lo reconozco. Es lo que decía, sí. Las gráficas y las padres. Yo buscaba la pechos ahí. Sabíais a lo que iba. Pechos y voleibol, y no tanta. Pero había pechos, había pechos. Y no tanto voleibol. Es que ni siquiera el voleibol es una mierda, no. El juego se centra más. Perdona que te corta. El juego se centra más en. Ay, mira, voy a comprar. Fíjate este jersey, se lo voy a regalar a esta. O este bikini, y se lo voy a regalar a esta para que sea mi amiga. Ay, ahora somos amigas, vamos a jugar al voleibol juntas. Y luego el juego de voleibol, como tal, es una puta mierda. ¿Te ha quedado a gusto? Bien, si estamos hablando de temas carismáticos de. Como las tetas. En el mundo de los videojuegos. Yo creo que todos los que hemos jugado al de ahora Live Stream Volleyball 2. Es el 2, claro. Es el 2. Que sabes que había mejorado algo, ¿no? Estoy muy cabreado porque el 3 está jodido que salga en Europa. Y la canción es How Crazy Are You? Qué loco. I've been waiting for so long. I reach out for you. Si algún día sugieres cómo son las conversaciones que hay entre canciones, yo estoy muy crazy con la canción. Sí, por cierto, mientras estábamos grabando, nos escribe por Twitter @ esta mujer que dice que es tarde, pero por fin se le ha iluminado la bombilla a la hora de elegir canción de Ocarina of Time, la música del templo del bosque que le gustaba mucho. Pues eso, tú lo has dicho, tarde. ¡Pasa! Un besi. Está tiempo de que nos mande un audio mensaje tatarareándole, la ponemos. Claro, buena idea. Estamos emitiendo el riguroso directo. No, pero pónselo. Si nos manda un audio mensaje. Claro, luego se lo pongo mientras suena la siguiente. Vamos con un juego de lucha de verdad. De verdad. Mira, Manu Adre, otro oyente, que nos destacaba uno de los temas por excelencia de la historia del videojuego, que es el tema de Ryu del Street Fighter 2. Vamos a ponerlo y mientras le pongo el mensaje a Esther a ver qué dice. Va. Y seguido, seguimos. Daniel Donate nos pedía el otro, es decir, el tema de Ken, que era el otro gran tema del Street Fighter. Pero como no especificó qué versión, hemos hecho un poco de trampa y vamos a escuchar una versión metalera que es una pasada, que es de un grupo que se llama E-Rock. Vamos a ella. We'll be right back. que son de la taberna de la buena, sí, la de Vega, esa era muy buena. Por cierto, escribimos a arroba esta mujer y todavía no ha contestado, no ha, ha recogido el guante del desafío. En fin, siguiente, Yo. Pues está él. Estamos hablando antes de Gotham, ¿verdad? Que hemos estado aquí en el cerrado. ¿Ese quién era? ¿De Camilla? Ah, sí, el loco, el chico, tal, no sé qué, sí, está calvo, una hora billar. Oh, lleva. Y gafas de sol de colores. Lleva gafas de ciclista y no tiene bici. Pues, Camilla, un señor loco que hace videojuegos. Sí. Pues este es el primer juego que sacó su nuevo estudio como tal, Platinum Games, para Wii. Y pues eso, lo sorprendente precisamente es eso, que un juego como Mad World, que es en blanco y negro y tiene sangre y la sangre sí es de color, pues tan, una cosa tan explícito sería, ¿no?, en una consola friendly, family friendly como la Wii, ¿sabes? Para los bolos era. Sí, claro, y al tenis. Y nadie, esta es una de las canciones del final, si no, no recuerdo bien si ya era la de los créditos, era la de la escena final, y tiene mucho flow y mucho... Mucho down, mucho capilla, mucho down y mucho tempo. Eso es. Dale, Elías. No time to waste them on a death watch. Wiping out the enemy is the next stop. KK bounty, thoughts not cloudy. Chainsaw, make your brains roar, don't doubt me. Put your life on the line to survive. This game of death, you must thrive. Stay clear, cause the world is mine. And the right fist backs every word of my lines. Attack on sight, red, black, white is all that is needed. Delivering a beating, face all bleeding. You're no longer breathing, stop trying till your eye. Life is depleting. Call me a heathen, this mad world is feeding. My appetite for destruction and my reason. It's the last, you're feeling my drip. If you don't, you can feel your chest cavity split. It's a mad world. Get your face busted. The result is a fatal concussion. Organ combustion. Metal spike thrusting. Do your back jack has no time for discussion. Spike back busting. Man doors cushion. Through your flesh is a mess while I'm pushing your body in a trash can. Who will be the last man? Ask me. I reply jack while I'm bashing your head in. Homicide veteran psycho. If you and me then you might go crazy. Loony schizo. Better get insane. Numbers come across pain. Price on my brain. It's at $10,000. Don't let the chainsaw stop ya. I slice loose in my love to a surgeon. This is my world and I'm still here lurking. It's a mad world. Better watch your step. It's a mad world. Now take your last. No time to waste them on a death watch. Wiping out the enemy is the next stop. KK bounty, thoughts not cloudy. Chainsaw, make your brains roar, don't doubt me. Put your life on the line to survive. This game of death, you must thrive. Stay clear, cause the world is mine. And the right fist backs every word of my lines. Attack on sight, red, black, white is all that is needed. Delivering a beating, face all bleeding. You're no longer breathing, stop sign for your eye. Life is depleting. Call me a heathen, this mad world is feeding. My appetite for destruction and my reason. It's the last, you're feeling my drip. If you don't, you can feel your chest cavity split. It's a mad world. Puni está muriendo. Está muriendo gente, maldita sea. Sí, está muriendo gente. Es lo que pasa cuando se está fumando mientras se graba, que al final te entra esa tos y esas cosas. Y Puni ahora mismo está sufriendo mucho. Y es una pena porque te toca hablar. ha sido elegir el mejor momento. Ay, sí, pero estoy mejor. ¿Estás mejor? Bueno, no. Vamos con un tema que es muy cachondo. Pues sí. Como tú. Como yo. Es el tema de... Bueno, el rap de final de temporada, por así decirlo. El final de los títulos del videojuego de 360 que hace unos programas, os dije que me había pasado. El Deadpool. Como ya sabes que yo voy ahí en mi DeLorean no solero. Por cierto, acaba de salir ahora mismo, hace, creo que esta semana o la pasada, en Deadpool para Xbox One y Play 4. Ahora. Sí. Bueno. disfrutarlo. Yo ya me lo he pasado. Así que como me lo he pasado, pues escuché esta canción y la verdad es que me partí todo el ojete y tenía que entrar aquí. Deadpool. All that you can't be, that is what they told me. Made me all I can't be, how they try to mold me. Mix a little bit of the best of the rest. Fight up Weapon X, well we'll see who's next. Deadpool. Can't expect a miracle, betting on the devil. I'm your best friend if you keep my money level. Never without a gun, I don't hardly flesh it out. Survivable plans, the plans I ever think about. That's right, biatch. Keep those guns clean. Yeah, clean as a whistle. In the crib. The crib? It means domicile. I don't know what that means. Crib. Yeah, crib. Like where we live. Who's hungry? What the fuck just happened? Who wrote this song? We can sing this shit. It's clear. Okay. Super funky, tío. Sí, tío. En fin, vamos a la siguiente. Por cierto, cosas que tiene esto de estar grabando con mucha música. Te da tiempo a hacer otras cosas. Como estamos grabando en el día de Acción de Gracias, estoy viendo desde el móvil el Philadelphia Eagles que juegan contra los Detroit Lions y Philadelphia pierde 7-24. Lo siento, Víctor. Que les den. Ya está. ¿El Valencia? Que les den también. Bien. Bueno, la canción que os traigo ahora. ¿Y Europa? ¿Y Europa? ¿Sabes la respuesta o la...? Sí. ¿Y la europea? ¿Y la europea? También. Bueno, la canción que os traigo ahora es de un juego al que creo que no he jugado nunca. Ahí os lo digo. ¿De verdad? Sí, no, yo creo que no. Yo me gasté dinero en este no, juego. Yo creo que no. No, yo me dejé dinero en otra recreativa que era parecida, pero bueno, es otra historia. Yo lo tengo. Pero la canción en sí sí que le tengo mucho cariño porque sonaba mucho en ese legendario programa que era Game 40, que no sé si todos lo recordaréis porque algunos son bastante jóvenes. Los viejunos lo recordamos. Pero fue uno de los programas pioneros en hablar de videojuegos en la radio comercial, ¿eh? Y además de eso ponía música de videojuegos y de anime. O sea, que era una cosa loquísima escuchar en los 40 principales gente cantando en japonés. Pero eso, era un... Bueno, pues es eso. Un programa que recuerdo con mucho cariño y, como digo, bueno, este tema sonaba mucho y es de... Game 40, ¿no? Sí, Game 40. 40. Guillem Caballé. Guillem Caballé. Una de sus épocas. Un saludo, Guillem. Un saludo, Guillem. Este tema... Te lo dedicamos, Guillem. Este programa te lo dedicamos, Guillem. Y este tema es Let's Go Away, y era del juego Daytona y USA. De Filadelfia, desde luego que es un drama. Vamos a ver, ¿estamos a los videojuegos o estamos a...? Yo puedo estar a varias cosas. Bueno, seguimos con las cositas que nos habéis mandado. Vamos ahora con Bucci, que nos mandaba esta, que dice que es de del juego que más tiempo le tuvo jugando. Así que nos va a machacar los oídos un ratito, porque no la vamos a poner entera, que el chiptune es así de cansino, que es Sensible Soccer. Que estáis nostálgicos y chiptuneros, ahora es que mola bastante, pero joder, llega un momento que te Bilbo nos mandaba esta, que es la del juego Top Gear, aquel juego de coches, no sé si os acordáis, que los vas probando y que te echan por decir cosas. No, ese creo que era otra cosa, era otro. Y además lanzaba este desafío, Puni, a ver si la puedes tararear entera, no, porque son como 6 minutacos y nada, con los falsetes y todo. Ya. Ya lo vi. ¿Qué va? No, no puedo. Ya dije que se me traga una armónica, se puede intentar, pero no. Bueno, vamos entonces con la elección de Bilbo, Top Gear. Ya empezaba a romper. Sí. ¿No te atreves entonces? A ver, sería como... El chiptune por un rato está bien. Ahí, el principio lo clavo, pero... Bueno, venga, Víctor, tú que te quejas del chiptune, ¿nos traes algo más moderno? A un rato, bueno, moderno, para guitarras, por lo menos hay guitarras. Eso digo todo. Cuando se habla de Silent Hill... Normalmente se piensa en canciones siniestras y ruidos extraños y bichos que te quieren romper el alma. Sí, yo siempre que hablo de Silent Hill pienso en eso. Claro que sí. Constantemente. Bueno, pues en Silent Hill 2 hay un tema que todo... El nombre del tema es el tema de Laura, pero que curiosamente no es el tema de ese personaje. Es el tema principal del juego, solo que se llama así. Luego cuando sale el personaje, este tema no se lo ponían. Y a diferencia del resto de la banda sonora de Silent Hill, que como vuelvo a repetir, no deja de ser sonidos extraños, gritos y música que es taladrante como el chiptune, esta canción pues tenía bastante más gracia, bastante más música. Pues vamos, que está con esta que tiene bastante más. Y seguimos con las moderneces, Jojo. Pues yo esta canción la llamo la canción que activa a los agentes durmientes. Porque la escuché tanto cuando estuve jugando a este juego, que era como, es un juego de ensayo y error, pues, ¿sabes? Prueba y error. ¿Ensayaste mucho? Oye, no, que había fases que... Vaya tela. Y es un tema que no es chiptunero, pero sí que tiene que ver mucho con los ritmos del chiptune, porque es... Mira, así. Y es del primer Hotline Miami y es Hidrógeno. Y recordad que las historias de Hotline Miami son historias de amor. ¿Mejor que qué? ¡Que de culo! ¡Wow! Estáis muy animados, ¿eh? Sí, sí. Estamos con la adrenalina del cuerpo. No, desde luego, la canción es digna de un top 5 Ibicenco, pero total, ¿eh? Sí, de colgados en general. De bueno, golpear con las puertas. Actualizamos cosas. Ha dicho Esther que no hay huevos ni ovarios a tararear esa canción, pero que, si queremos, nos puede hacer un trocito de la canción del bosque y que sea nefando. Le hemos dicho que venga. Ahí ven. ¿Qué es nefando? Nefando es como malo, muy malo, horrendo. Pues, horroroso. ¿Vale? ¿Eh? Aprendemos. Onda, ¿eh? Y mira, amarillo 114. Es que yo sé lo que es, pero con L. Claro, entonces... Nefando. Aquí viene un tuit tierno. Amarillo 114 dice que su niño se duerme tarareándole la canción de Epona. Su niño tiene buen gusto. Oh. Su niño tiene buen gusto, efectivamente. Hablando de ponernos ternescos, vamos a llegar al momento en el que Puni se va a echar a llorar. Ah, bueno, Puni y todos. Sobre todo, Yo ya estoy un poco hasta apoyado en este momento, pero. Si hay algo que me dio más pena que la muerte de Bruce Willis en Armageddon, Que ahí sí que lloro, porque es muy triste. Es la muerte de ese personaje de Final Fantasy VII. Lo siento, voy a hacer un spoiler. Venga, bueno, nadie lo conoce. Nadie. Oh, Dios mío. Pues la muerte de Aeris. Y es que esta canción, pues eso, te da penica escucharla. Pero no morías y reunían las 16 piedras. Las 16 piedras ibas a la tal, sí. Resucitabas. Sí, Víctor, todos podemos soñar. Y ya. Si no, ¿por qué te daban un alma en mitad del juego? Cuando ya estaba muerta. ¿Por qué? Anda. Porque les gustaba meter el dedo en la Porque se llama Bug. Otro Leo. Vamos a escucharla y a revivir ese momento. Again. Sí, volví a la vida, te abro un arma. Que no, tío. Que te abro un arma. Volví mil veces a la iglesia y nunca estaba. Y si te quedabas 15 minutos mirando las estrellas del final también. Y hablabas. Hostia, ahí me llevo un mazo de tiempo viendo esa mierda. Hostias. ¿Cuánto nos comimos ahí? Más comentarios de los oyentes. Ha sido poner el tuit de que estábamos escuchando músicas y videojuegos haciendo el programa y nos llegan ahora, ¿eh? Por ejemplo, el Miper al Río, que es la cuenta de un blog de juegos de mesa bastante majete, nos dice que llega tarde para decirnos que le encanta un tema que se llama Play the Promised Land, que es del Final Fantasy II, por ejemplo. Y luego también nos mandaba otro tema que dice que le encanta, que es el tema de Legend of Zelda Link to the Past. Bueno, ese ya ha sonado porque se lo eligió Puni. Así que bueno, mitad y mitad. Después de este momento tristón, mítico, pero muy triste, muy triste, vamos a levantar ahora al personal. La fiesta. Y este tema, vamos a decir, incumple un poco la norma de elegir temas específicos del videojuego, pero vamos a ser sinceros, este tema no lo conocía nadie hasta que no se escuchó dentro del videojuego donde aparece. Es una obra maestra, no la canción, sino el juego, porque sí, nos trasladó a los años 80, a las calles de lo que podía ser Miami. ¿Eh? Y es uno de esos juegos que marcó una época, porque si Grand Theft Auto 3 nos dejó con la boca abierta ya con ese cambio al 3D, Grand Theft Auto Vice City nos voló la cabeza literalmente. Pero yo creo que a todos los que estamos aquí. A mí sí que me gusta. A mí también. Sí, porque dejé la ciudad, la música, los personajes como Tommy Vercetti y todos los que aparecían, todos tienen un carisma que, al menos a mí, por lo que veo coincidimos, no ha tenido ningún otro GTA hasta el 5. El 5 ha tenido la misma. El 5 ha recuperado un poquito. La ambientación también te gana, ¿sabes? Sí. Eso de que el grupo de rock, ¿cómo se llamaba? Que era el plagio de los Iron Maiden, ¿sabes? La música, se parecen más a los Motley Crue, pero sí. Sí, pero sí, físicamente eran los Motley Crue, pero la tipografía del grupo sí, era la de Iron Maiden. Sí, cierto. Pues sí, joder, es que tenía muchas cosas, sí. Desde luego, el resto de GTAs que han salido después son más completos en cuanto a libertad. Y tienen libertad, un montón de carisma y son la polla, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que todos los GTAs que han salido desde entonces son la hostia. Y te han dado muchísima libertad. El 3 de la polla, sí, el otro la polla. Pero es verdad. Y te han dado más libertad y más cosas para hacer y más secretos y más. Fíjate, con las cosas justas que tenía el Vice City me parecía genial. A eso me refiero, sí, que el Vice City tenía lo justo para ser perfecto. Y bueno, y el tema no es el mejor de una banda sonora que tiene a Judas Priest, a Iron Maiden, a Roxy Music, a Jan Hammer, a Michael Jackson, pero desde luego es el tema, sin más, de este juego. Hay que decir que en el 5, en el GTA 5, yo creo que le hacen un velado homenaje con el ¿por qué te tatúas? Es mi opinión. Puede ser. Este tema es La vida es una lenteja, de Grand Theft Auto Vice City. Una lenteja,

Bastantes vicios me eché yo a este Castlevania en su momento. Víctor. Vamos a seguir en onda siniestra. Sí. Porque la canción que viene ahora es bastante siniestra y yo creo que una guitarra no ha sacado de quicio a tanta gente como en la canción que viene ahora. Bueno, el Throw the Fly and Flame de Dragon Force, sí. Sí, pero ese estaba al final y por lo menos tocabas. Aquí es que solo pasabas por el pueblo y cogiendo misiones y reparando el equipo en el herrero. Porque si hay un juego en el cual yo he, por el cual yo he suspendido un montón de exámenes, es por Diablo 2. Yo Diablo 2. La culpa era de los por juegos. Siempre, por siempre. La culpa es de Diablo 2, sí. Yo Diablo 2 ha sido uno del juego de PC que más he quemado. Es mi juego de PC favorito de siempre, de toda la vida. Y la canción de Tristan, que es la que va a sonar ahora, es con una guitarra y poco más. Y te sumerge en este mundo tétrico en el que los demonios y los muertos vivientes campan a sus anchas y el señor de los muertos quiere acabar con la humanidad. Pues vamos a por allá. Yo siempre me preguntaba cuando la canción se ponía así, ¿sí? ¿Qué esperaban que hiciera? Que bajase el personaje, que se pusiera a bailar ahí. Claro. Yo cogía un clavel donde tenía la flor de mi madre y pues ahí, Y es que se dan giros locos ahí. No aguantaba tanto, pero yo me tenía que ir del pueblo. Yo me tenía que ir del pueblo a matar bichos, porque acababas un poquito harto. Es que es una de esas canciones por necesidad. Por necesidad, matabas por necesidad. ¿Quién va? ¿Quién va ahora? Ahora va Yo-Yo. Ahora va Yo-Yo. Ya, ya lo sé que voy yo, hombre. Pues yo tengo una cantadita. ¿Cantadita? Cantadita. Que se llama We All Become, que es del juego Transistor, que es buenérrimo, lo recomiendo. Está baratito a veces en las ofertas de Steam y tal, que es de, yo creo que es el mejor sistema de combate en un juego de rol que he probado últimamente, porque tienes la opción de hacerlo en acción directa, acción real, acción RPG, o por turnos que se basa en una barra de movimiento, y está bastante guapo. Yo lo recomiendo que lo pongáis, porque además la banda sonora es la rehostia, porque también va muy ligada a lo que es la trama del juego. RPG medieval y tal, ¿o no? No, pregunto, yo no he jugado. Es Cyberpunk. Ah, llevo una espada, pero es futurista. Sí. Vale, no, porque le pega entonces a la canción. Entonces sí. Ahora sí. Vale. Puni. Pues la siguiente que va a sonar es la de Devil May Cry 3. Un juego que tiene, además de ser un buen juego, tiene un musicote. Y tiene más tiros que una fiesta de pocholo. La verdad es que mientras sonaba este tipo de música, pues liarte a tiros con uno de los demonios, convertirte en demonio mientras la tenías en el aire cosiéndosele a plomo, pues para mí era la hostia. Y pues claro, al pensar en que hacer el juego, pues me he acordado de esta que os ponemos ahora. Vamos a ello. acordaba del Devil May Cry, eran todas las chuladas que hacías con el lance, eso de te liabas espadazos, luego te liabas a tiros, y cuando estaba en el aire, espadazos. Sí, esa era la idea del juego, básicamente. Luego decidieron hacer un remake, lo volvieron emo. Pero lo volvieron emo, pero luego el espíritu del juego seguía siendo el mismo, eso es la cosa extraña. Porque el DMC no es mal juego, lo que el aspecto delante es lo que tiene. Qué cosas más raras de Capcom. En fin, vamos ahora con otro clásico, con el tema. Os dejasteis un montón de pasta en este, seguro también, ¿vale? Porque llegabas al recreativo, veías esa cabina, entrabas dentro de la cabina ahí a pilotar y todo aquello se movía, y si encima venías de ver Top Gun, entonces ya te ponías Palot seguro. Palo fijo. Está claro que hablamos de Afterburner y de este tema que nos lo recomendaba Lonegan. ¿Vosotros queréis más del Afterburner o del Operation Wolf? Hostia, es que el Operation Wolf, cogiendo la UCI ahí, también tenía su puntillo, ¿eh? Es que los recreativos en los que, aparte del mando y echar los duros, podías hacer otras cositas y tenían ni su arma. Era una innovación, chacho. Fumarte un cigar. Eso eran otros tiempos, te podías fumar un cigar. En los recreativos. Las recreativas que venían con cenicero. Hostia, yo un día le crucé la cara a un gitano en los recreativos, cuando en el barrio había recreativos. Claro. Estaba jugando ya el Street Fighter, me llega el gitano y me empieza a era un crío. Y me empieza a quemar la mano con un cigarro. Claro, en esto que, lo primero, acto reflejo, le crucé la cara y dije, madre mía, ¿dónde me he metido? Y vino toda la familia. ¡Ay, qué lo has hecho a mi hermano! ¡Coño, papi, me ha quemado con el cigarro! ¡Que le has quemado el payo! ¡Sí! Le cruzó la cara a ver al hermano y dice, para que vuelvas. Estás todo loco, tío, todo loco. Te metes en unas fiestas, macho. Coño, me he acordado. ¡Qué locura! Locurón. joder, ¿qué es así? ¡How crazy are you! Bueno, pues hala. Me he acordado, es historia de... ¿Quién va? De mi adolescencia. Pequeña traumita. Sí, sí, porque la vida pasó... En ese trasiego en que llegaba la familia, mi vida pasó delante de mis ojos. Viste un baile. Bueno, pasó... Pasamos de pilotar cazas a pilotar cazas, pero también naves espaciales, un pingüino y un pulpo. Yo dejé el pulpo. Esto no es el carrusel de la feria, sino que era uno de los cartuchos de Super Nintendo con el que mejor me lo pasé en su momento. Además, no hace mucho lo recuperé jugándolo en PSP, en una colección en la que venían todos. Y vamos, sigue siendo igual de divertido que hace tantos años, igual de loco. Y tenía una música tremenda. Hablo de Parodius, que es un matamarcianos que en realidad era una parodia de los juegos matamarcianos. Y el tema que vamos a escuchar es el Penguin's Pirate's Cove, que era lo que sonaba en la primera pantalla del juego. Temazo, además, la banda sonora era brutal. Uno de los malos del Paradius no era una conejita montada en un misil o algo por el estilo. ¿O era uno de los personajes elegibles? No. Estoy dudando. Elegible, yo creo que no. No, quizá fuera uno de los malos. A lo mejor te confundes con una de los malos, que era una bailarina de cabaret. Había una bailarina de cabaret gigante. Y tenías, no la podías atacar, tenías que pasar por debajo en el momento en que andaba y cuando dejaba el espacio, para verla, tenías que bajar, ponerte justo debajo, ponerte debajo de sus piernas para poder volver para a salir. Sí, sí. Pero muy japonés. Muy, sí. Hombre, por supuesto. Muy japo. Japonada brutal, pero bueno, de hecho es que cuando llegue a casa voy a volver a jugar. Porque sí. Víctor, la bueno, siguiente tuya. Pues la siguiente es otra japonesada mía, como no debería ser, con otro juego de rol japonés, como no puede ser. Un juego de rol, una saga a la cual tú, Michael, no ibas a jugar nunca. Porque todos los protagonistas de la saga Is son pelirrojos. Yo no tengo problemas con los pelirrojos. ¿Ah, no? ¿De verdad? Seguro. ¿Seguro? Seguro. Yo nunca he dicho que tenga problemas con los pelirrojos. Solo he dicho que en su momento, en tiempos pretéritos, a los pelirrojos los quemaban la hoguera. Pero eso no significa, y que dan mala suerte, dicen. Pero yo nunca he tenido problemas. Tú nunca has dicho que den mala suerte. No, yo no. Dicen. Ya, dicen. Otros. Además, yo soy muy fan de los pelirrojos. No ves cómo. Más bien de las pelirrojas también, pero bien. Bueno, yo a la... Bueno, menos el pelirrojo ese que sale en la tele, ese sí. Ese sí. Yo tengo muchos amigos pelirrojos. Yo no tengo nada en contra de los pelirrojos, pero... Bueno, la canción que va a sonar, que es To Make the End of the Battle, es del segundo Is, y la cual yo jugué en un emulador. Pero es que la canción es brutal. El tema que he elegido es uno que tiene un diálogo de la serie de animación de Ace, de serie de animación de dibujos animados, que se hizo porque este juego en su momento fue un auténtico bombazo allí en Japón. Y el principio me recuerda mucho, y Michael se me volverá a lanzar al cuello, al comienzo del Nightfall y Middle-Earth de Blind Guardian, cuando hablan esa voz de The Philistines. Ya veréis por qué. Pues están hablando los dos malos del juego y me recuerda mucho a ese principio. Vamos a hacer la prueba y a ver si le tapamos la cara. Dan no to ga chimukushimashita. Ikaga itashimashou ka? Omoshiroi. Ado to yara ga doko made yareru ka mite miru to shiro. Shouchi itashimashita. Sí, sí, igualito. Para mí, para mí. El Moshimushu. Que... Para mí, esta canción. Va ligada. El Mushu, esta canción, va ligada para mí a ese principio con los dos bandos japoneses. Sí, no puedo escucharla. Sí, sí. Sin separar estas dos. Yo esta canción yo creo que la había escuchado antes y sin el Oshika Mushu. Hombre, seguramente. Y Night Calling Middle Air, para ti. Pues a mí. No tiene a mí me gusta. No, sí, yo no digo que. No digo que sea malo. Solo ah, digo... no. ¿No te gusta el Night Calling Middle Air? No, a mí Night Call me encanta. Ah, yo digo pues esto. Ah, pues muy bien. Y esto, esta canción es la hostia. Sí, sí, también, pero digo que el diálogo al principio que se parece al Night Call. Sí, sí, sí. No he dicho que se parezca, he dicho que me retorna. Ah, bueno, pero bueno, pues, tienes unas referencias ahí. Claro, ¿sabes? Claro. ¿Quién va? Yo. Ya tengo el número. ¿Quién te la ve? Hoy os traigo un título de velocidad trepidante que hemos dicho varias veces que a ver si vuelve. Y es de la saga F-Zero, del GX, de la GameCube, y es el tema de Infinite Blue. Qué mítico. A ver si algún día vuelve, ¿verdad? ¿Qué va a volver? Esto no va a volver en la vida. Bueno, eso decían de siempre. ¡Ah! ¿Qué tiempos con el F-Zero en la Super Nintendo? Ahora que lo pienso, en el último Nintendo Direct no salió un juego que era una especie como de una especie del... El Fast Race Neo, que es un poco el heredero espiritual de ese F-Zero. Sí, yo ¿en también, serio? Yo también le tengo echado el ojo, no sé si cuándo podré, pero... Nunca he dudado echado de el ti, ojo yo, porque y a mí me tiene que llegar todavía el Fórmula Fusion. Fíjate, con las cosas. En fin, seguimos con otro tema de los oyentes, que es otro tema chiptunero a tope. Os ha dado por el chiptune, amigos. Mucha nostalgia me da a mí. Un juego que era mítico de la NES, aunque yo le tengo más cariño a su versión para la primera Game Boy, que también era brutal. Ninja Gaiden, que nos lo recomendaba Waz. Seguimos con clásicos porque, bueno, este más clásico imposible, Puni. Yo me he seguido rompiendo la cabeza para traeros música de videojuegos. Esta es sinónimo de videojuego, de hecho, para cualquiera. Si el Tetris es con lo que yo empecé en las recreativas, con lo que yo ya me sentí como sentía lo que eran las consolas, fue con este. Y así en todas las versiones pues de la consola de Nintendo. Es obligatorio tener una de él. Fíjate que habrá versiones por ahí y ha sido directamente la original, además. Hombre, a clasicazo, porque tenía que tirar de nostalgia, pues qué mejor que la buena. Bueno, pues seguimos con nostalgia a tope, porque este tema yo lo elegí porque este es de la época en la cual yo no tenía PC y este juego lo jugaba en casa de un colega. Claro, eso implicaba que a veces yo estaba jugando y él mientras estaba haciendo otras cosas, estaba haciendo sus mierdas y tal. Es decir, que yo ejercía de parásito, de ocupa, y le robaba el PC. Luego, cuando el Pentium 2 llegó por fin a mi hogar, pues yo creo que debió de ser de los primeros juegos que instalé. Vamos a escucharle y a ver si os suena. Thank you. ¿Os acordáis de esta, verdad? Sí. Hombre. Pues dila. ¿Cuál era, eh? La del Red Alert, tío. ¡Ah! Muy bien, Conan Conquer Red Alert. Un juego mítico dentro de los juegos de estrategia en tiempo real. A mí el primer Conan Conquer en el fondo no me hizo mucha gracia, pero el Red Alert me pareció brutal. Eso era ahí con tus tanques ahí soviéticos arrasando todo. Este era el que ya empezaba a tener cosas futuristas, ¿no? Este es el que en teoría habían viajado al pasado. Que había vídeos con actores reales. Sí. Que también fue un poquito revolución aquello, en plan de aquellos vídeos. Increíble, juegazo. Víctor, ¿qué bueno. Yo he pasado en este repaso por la música de videojuegos, por prácticamente todas las consolas, y tenía que meter uno de Super Nintendo. Y el de Super Nintendo es posiblemente uno de los juegos de Nintendo con lo que más horas yo he dejado, y jugando sobre todo a doble. Vosotros jugáis a Killer Instinct, y yo jugaba el Dragon Ball. Yo he jugado a este mucho también. Yo jugaba a este muchísimo. Y la primera vez que yo lo jugué, lo conseguí en importación de un chaval que lo trajo ahí de Strangis. Con el aparatito que tenías que ponerle a la consola, a la Super Nintendo, para ponerle el cartucho. No me acuerdo yo si llegábamos a tanto, pero yo recuerdo que se montó un revuelo porque he traído el juego de Dragon Ball para la Super Nintendo y tal y cual. Sí. Y se montó un jaleo y estuvimos quemándola con ¿Os acordáis vosotros de ese adaptador? Que era como un cartucho grande. Que le ponías a la Super para poner el juego de importación, y tenías que ponerle detrás un juego PAL para que lo leyese, sí. No, pero yo no recuerdo. Yo es que no lo iba a tener ese. Como no tuve la Super, pues. No, pues yo lo llegué a tener, es posible. Si no, lo jugué el de un colega seguro. Que fue cuando llegó de importación el primer Dragon Ball para Super Nintendo, y el segundo, ese fue el mejor de todos los que... Te contaba hasta la pelea contra Célula, si no recuerdo mal. Sí. Y pasabas por todos los combates de la serie, tenías que seguir los combates en el orden, incluso dejándote matar con la gente que perdía... Para ir haciendo la serie bien, y eran el modo historia, tenías que hacerlo de esta manera. Luego tenía un modo a dobles que era brutal. Este juego, tú decías que conectaste la PlayStation para sacar la música. Sí. Nosotros conectamos la Nintendo a una mini cadena y sacamos toda la banda sonora de este juego, que yo la tengo en cassette. Yo tengo en cassette toda la banda sonora. Y esta, porque igual que hiciste con Castlevania también. ¿Recuperaste el cassette? No, el cassette no sé dónde está. Creo que estará en una de las cajas que están por casa. Una caja que pone mierda antigua. Mierda antigua, sí. Y el tema de C16, que es que el que he elegido, es que era mi tema favorito de este videojuego. Me encantaba este tema. Es casualidad que sea C16. No sé, era el tema que más me molaba de todo el juego. Sí, claro. Es hoy el principio con el WoW, Goku, que había que hacer el mover. Ese era en el 2. Bueno. Sí, vamos a escucharlo. Pensando si poníamos un WhatsApp en el programa y dar el número de Elías para que nos lleguen comentarios y tal. Ponlo en Twitter, votación en Twitter. Damos el móvil de Elías en la antena para... Pero diciendo que no es el de Elías para ofrecerle tranquilidad. Sí. No. Pero que luego es el de Elías. Pero luego lo que le van a ofrecer es otras cosas, pues, ¿no? 24 horas. En fin, es que llevamos ya muchas horas aquí. Esto es todo. Todos pedimos que respetéis el horario infantil. Esto es muy duro. ¿Cómo que es muy duro? Si estamos acabando sí, ya. Sí, sí, sí. Yo-Yo, volvemos a Metal Gear. Sí, volvemos a Metal Gear. Creo que esta era una canción que se podía escuchar por la radio. Que a mí el otro día la puse en el curro y me dijo un tocayo de Elías, otro Elías que tengo en el curro. Dice: somos pocos, ¿eh? Dice: menos mal. Me dijo: niño, ¿eso que estás escuchando es del Quentin Tarantino? Y dije: no, es de un videojuego, Elías. Me dijo: ah, pues se parece mucho. Y digo: sí, sí, se parece mucho, la verdad. Así que nada, Surfing Guitar del Metal Gear Solid 3. Snake Eater. Hard. Muy chula esta, a mí que me encanta así la música surfera. Muy, muy, muy bien. Está muy bien esta canción. Muy fresquita, yo. Buenevérrima. Puni. Pues yo sigo con... tu viaje primera, con mi viaje nostálgico, primeras veces. Y entonces... ¿Vas a hablar de todas tus primeras veces? Estamos hablando de videojuegos. Claro, claro. Bien. Yo te contara. No. No, primeras veces aquí desvergué el online. Ah. Por fin tenía había un router en casa, un videojuego, opción online y pues con StarCraft. Con el StarCraft ahí me inicié. Recibiendo grandes palizas hasta que aprendí a jugar modo online, porque claro, yo venía de jugar modo normal, digamos, te construías solo unos barracones, un no sé qué, hasta que ya ves cómo juega la gente que se construía mucho de todo. y aprendes a jugar online, que es ahí a lo bestia, y grandes vicios en este juego. ¿Sabes cómo fue mi primera vez en el StarCraft online? ¿Cómo? Entré y dije, bueno, yo soy novato. Me dijo, ah, no te preocupes, yo te enseño. Me dice el chaval, mira, esto se llama Rush. Y cuando dije, han pasado menos de un minuto, ¿y por qué están todas sus tropas destrozando mi pobre barracón y mis dos soldados de mierda? Y es cuando aprendes por la vía dura. Te dio una buena lección. Sí. La siguiente que vamos a ver, que vamos a escuchar, es un medley en el que he metido extractos de distintos temas de juegos del primer ordenador que tuvimos en casa, que fue un Amstrad CPC 464 Plus, que era como el Amstrad normal de cinta, pero que tenía en el teclado tenía espacio para meterle cartuchos de la consola Amstrad, una consola que yo creo que no tuvo ningún tipo de éxito, pero bueno, la mía era CPC pero solo tenía dos cintas. Pues el mío era más pro. Aparte de cintas, tenía para meterle los cartuchos. Era la hostia. Vamos a poner la canción, bueno, y vamos a ir comentando los temas a ver si lo reconoces. Dale, Elías. ¿Esto suena? No. Pues uno de los primeros beat'em up a los que jugué, el Target Renegade. Target Renegade. Target Renegade. Ahí está, es jugado fijo. Esto es lo más. Esto es lo diré. En la espada y el arco. No. ¿No es el goble? No. ¿Seguro? Operación Wolf. ¿Es Operación Wolf esto? Sí. Se sí, ríen de mí. Este se ha colado el título. Había un sample diciendo el nombre del... Metroid. Del título. No. ¿Cómo va a ser Metroid en Astra? Yo qué sé, chico. No lo he entendido. Robocop. Robocop. El Robocop de Amstrad. El Robocop que recuerdo es el de recreativa. Yo este lo tiene que conocer seguro. Sí. Sí, ese. No, quiero decir, lo reconozco, pero no sé. Claro, sí. Lo reconozco, pero no es el juego de ese. Old Rune. Claro, joder, pero es que la versión del Amstrad limitadita. Y claro, cuesta un poco más. Vale. Claro. Este ya lo tengo que ver los dos. Voy a jodido. Es el Barring Rubber, que era otro juego de coches que representaba las 24 horas de Le Mans. Y era el que venía además con la consola en el cartucho. ¿Y este? Poco has perdido por jugar los otros, yo tengo idea. Y igual, yo tengo mis hermanos, eran los que tenían Astra. Golden Axe. Ah, yo, Juan, yo soy de recreativa. Yo voy a dejarme los dineros en las máquinas. Ya te digo que... A este ya os lo digo directamente. Dragon Ninja. Bad Dudes contra Dragon Ninja. Así que jugaba. ¡Dragon Ninja! ¡Esto sí que tengo algo! ¡What a goalie! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Habéis aceptado uno! ¡Vos and goalie! ¡Madre mía! El juego más difícil de la historia. Tiene que pasárselo dos veces. Pues imagínate, en Astra con esos gráficos tan fluidos. Sí, sí, sí. ¡Este! ¡Bule, bule! ¡Sí, señor! ¡Muy bien, yo! Y ahora viene una trilogía bastante simpática. Rocky. Rocky, ¡no! El Poli Díaz Boxing Simulator. ¡Vaya Poli! El enemigo final era Tyson. Me suena de algo a mí también. Ahí con el potro de Vallecas a tope. Los locos 90, esa época en la que el copyright le suba la polla a todo el mundo. Era más los locos 80. Este sí, este también tenía copyright. Es otro juego deportivo. Fernando Martín. Sí, señor. Fernando Martín, Basket Master. Hostias. Fernando Martín. Puni sonríe porque le suena. Sí, me suena, pero no sé lo que es. La casa de la playera. Sí, es que a este... Balloon Fight, ¿no? A este habéis jugado todos. Pero todos. El Match Day. Y esta la tienes que conocer, aunque solo sea por otras razones. Sí. Trabajo por Game Over. Sí, efectivamente, este es el Ninja Warriors. Claro, que es la sintonía. Sí, lo hemos hablado antes del Screamer. Efectivamente, el programa Game Over para despedirse utilizan una versión de esta canción, Ninja Warriors. Pues este es el repaso por la época. La oscura. Época Amstrad. Oscura Amstrad. Oscura no, monocroma. Yo tenía el monitor en monocromo. Y vamos con la siguiente de Víctor. La siguiente, es la última de Víctor. Es la última de Víctor. Parece que fue hace 3 horas cuando empezamos. Pues casi, más o menos. Todos tenéis un gran recuerdo de Final Fantasy. Yo también tengo un gran recuerdo de Final Fantasy VII. Pero, para mí, el mejor juego de rol que salió ese año y el mejor juego de rol de la PlayStation 1 es el Will Arms. Es un juego que lo diré siempre. No tuvo mucho éxito. La espectacularidad que tenía aquel Final Fantasy, Will Arms no la tenía, pero a mí me enamoró completamente aquel juego. Bueno, todo es que siempre ha sido rarito. Ya, sería. Sí, disfruto mucho con las aventuras de Cloud, pero las aventuras... ¿Qué vas a decir? Disfruto mucho con las cosas raras. Pero... Nadie lo hubiera imaginado. Pero seguir a Cecil, a Rudy y a Jack Buras, que era el protagonista de este juego. Vaya, ¿de qué me suena? No lo he escuchado nunca. Nunca, no, ese nombre casi nunca. Con su ratilla que llevaba al hombro. Espectacular. Era un grandísimo. Tenía una ratilla. Pero un pelo también. Era un grandísimo juego de rol que luego tuvo un montón de títulos que yo he intentado conseguir todos y cada uno de ellos y no he podido. Porque, como no tuvo el éxito que esperaban, solamente llegaron los de PlayStation 2 y los que salían en PlayStation 1 no salieron. Y tiene una intro, al igual que Gotham mezclaba un mundo posapocalíptico con el oeste, El tono que tiene la saga Will Arms es mezclar todo el mundo de fantasía, el típico juego de fantasía de el rey malvado quiere dominar al mundo, también con un aspecto bastante de western, y en la banda sonora, la canción que vamos a coger, que es la canción de la intro, se nota muchísimo. Yo es que con este juego me estoy enamorado de este juego y de esta canción. Sobre ya, no, no, no, no, no, no, no le hagas esperar más a Víctor, por favor, ponle ya la canción. Yo habías hecho un apunte mientras escuchábamos la canción. Sí. Que todos los temas que ha elegido Víctor son japoneses, pero es el de Diablo 2. En fin. ¿No? Te has equivocado de país. Sí, totalmente. En fin. Tenía que haber sido belga. Un saludo a nuestros oyentes belgas, que sé que estáis jodidos. Bueno, pues yo ya me despido de aquí y se acabó. Vale, pues nada. Adiós, Víctor. Vale. Muchas gracias. Yo. Yo os digo ya un apunte, que yo, todas menos dos, también soy japonesa. Tenéis un puto problema. Así que yo vengo a traer, pues eso, como soy el tío pesado del Shenmue, pues ahora en febrero sale el Project X Stone 2, en el que anunciaron que iba a salir Ryo Hazuki, y han hecho como una revisión, que me gusta más el original, pero hombre, esta tampoco me disgusta. Más del tema principal, un poquito más actualizada. Aclaremos el Project X Stone, es un juego de estrategia por turnos que mezcla personajes. Todos los personajes que. De Sega, Capcom, de Capcom, Sega, de Namco, de. Todo que te eches a la cabeza. Sí, el primero está muy bien, aunque se me hizo largo. Ya veremos este dos. Vamos a escuchar el tema de Shenmue. tenemos aquí una agria polémica. ¿Qué agria polémica? Porque, a ver, tú deja la intrahistoria cuando estamos hablando nosotros fuera de micro, déjalo cuando estemos hablando fuera de micro. Es que cuando os peleáis. Que ganaste por culinar. Ya claro. Está, punto. Siguiente, ¿quién va? En fin, pues nada. El siguiente tema tiene que ver, porque estos dos estaban hablando, que decía Víctor que este tema se parece, era igualito que el de Shenmue. Yo le dije que no, que en su puta vida ha escuchado a Shenmue, porque no se parece. Hay sutiles diferencias que yo, mi oído, en fin, experto, no conoce. Correcto. El siguiente tema, que es también de nuestros oyentes, es el último tema que nos proponen los oyentes, es también de Isaac Monclar, que es además de un juegazo como el Deadlight. Es un juego que me encantó y además me recordó a otros grandes del género, como eran el Flashback o el Another World. Un juego de zombies muy chulo y que encima nos salió gratis porque lo regalaron en el Game Boy Gold. Un juego regalado que yo tenía, ¿eh? No tenía, Ese bien, Game Boy Gold. Bien, vamos a escucharle. Que este juego para mí me llegó ahí y dije, ¿esto de qué demonios va? Y me lo pasé en grande. Si no tengo todos los logros, es por pereza. Claro, yo tengo todos los logros. A mí es que me faltaba uno y por pereza yo tenía que buscar no sé qué historia, pero vamos. Algún día te contaré una historia con los logros. No, que tú tienes un problema con los logros. ¿Has probado a medicarte o algo? No, no hay medicina. ¿Has probado a masturbarte y dejar de intentar sacarte logros? Es todo lo que el mundo hace eso. Cazadores de logros anónimos. Sí, por favor, porque hostias. Tienes un problema. Tengo un puto problema. Es posible algún día dar algo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar ya mi último tema. Y si antes estaba hablando de los mejores juegos, de los que eran para mí los mejores juegos de la pasada generación, ya dije que uno de ellos era Skyrim, que otro era Grand Theft Auto, y luego estaba el Red Dead Redemption. Es que, ¿qué voy a contar de este juego? O sea, la sensación que daba simplemente ir montado en tu caballo recorriendo ese desierto, los bosques, no sé. Son de esas cosas, esas experiencias de verdad que recuerdas. Diré que el final me cabreó muchísimo. Y punto, ya está, como yo, a todos. Yo diré que mi consola petó cuando tenía la partida guardada en lo último. El final me jodió muchísimo, pero es un juegazo desde el principio hasta el final. Y encima con todo lo oculto. Y el, por una vez, un DLC que hace el juego incluso mejor, que es el de los zombies, que es brutal. Lo hace bestial. Un DLC, es decir, si podéis conseguir el juego con el DLC de Dead Nightmare, conseguirlo, porque yo es lo tengo, una puta pasada. Y es la hostia. Sí. Y vamos, de hecho, molaría mogollón que nuestros clientes que hacen GTAs, todos esos, pues hicieran uno de... ¿Nuestros clientes de Rockstar? Claro, que hicieran uno de GTA, usa un DLC de... En plan, también con zombies del GTA. Yo le parece pido... una tontería, pero se me ocurrió el otro día ahí tirar el sofá. Que, joder, qué buena idea. Y como yo nunca voy a llegar a lograrla, pues oye. ¿Les has llamado? ¿Eh? ¿Les has llamado? No, pero eso antes lo harán. A lo mejor alguien me dice, oye, me pone que hay un mod en internet. Es un poco el Left 4 Dead, ¿no? Digo, pues nada, cuando en 2020 tengo un ordenador que acepte ese mod, pues vale. En fin, bueno, yo lo que le pido a nuestros oyentes de Rockstar es que hagan un Red Dead Redemption 2. Ya. Claro, para ayer. Sí, vamos a escuchar este tema que es el Born into Trouble. Y llegamos al final, por fin, después de esta larga sesión. Yo he dejado de contar el tiempo cuando llevábamos dos horas y media. No sé cuánto llevaremos ya. All night long, chaval. No, es lo que efectivamente. Es lo que tanto como el Night Long no, pero nos hemos pasado en mucho de las dos horas que solemos marcarnos como meta, pero bueno. ¿Quién les manda a los oyentes opinar? Nosotros se lo pedimos. Y cuando dejas que los oyentes opinen, decidan y voten, sabes que van a votar para hacer daño y más. Eso es así. Así que nada, así bueno. Así lo dice Dios. Pero bueno, ha estado bien. Ha sido un viaje por la nostalgia, recordando videojuegos. Si lo hubiéramos hecho en dos partes, tampoco hubiera pasado nada. Bueno, pero es que la segunda parte, yo tiene otras 20 canciones, yo tendré otras 20 sí, canciones. Se puede hacer una segunda parte con las que habéis dejado fuera. Sí, posiblemente. Yo he dejado fuera dos. Yo he dejado fuera... Y creo que otras dos. Dos. No, yo una, miento. Yo creo que habré dejado 4 o 5. Yo 10. Porque si llega a poner 15 o 16, puse... La segunda parte para dentro de unos meses, si os parece. Si les mola esto. Si mola, es verdad. Decidnos si os mola. Es verdad. Si no decís, no lo volváis a hacer. Mejor. Digo, guay. Lo haremos. Digo lo que queráis. Chicos, un placer haber estado con vosotros todo este tiempo, debatiendo sobre juegos, joder, recordando. Rememorando, más rememorando que y chiptuneando. El chiptune es. Y viendo cómo yo se sacaba la chorra. De nada. Para eso estamos, ¿no? Ya, no para ver a Yoyo sacarse la chorra, sino para... Bueno, está bien que se la hubiera guardado durante el resto del programa, pero... Sí, porque... En fin, que muchas gracias por haber estado ahí. En el programa número 4 volveremos con las secciones habituales de nuevo, con las noticias. Recuperaremos ese la ruleta, esa experiencia. Elías. La experiencia, la piel que habito. Oída. Más cositas, ya volveremos con el programa habitual, problemas del primer mundo, vecinos de mi hermano, todo mezclado en el próximo programa, pero mientras disfrutar de este, hay que irnos con un tema majo. Y si algo consiguió que olvidara un poco el 7 y empezar a jugar otro Final, fue el tráiler con esta canción del 8. El juego no lo consiguió, porque luego yo no lo empecé, pero no fui capaz de terminarlo, no me gustó, la verdad, pero la canción, la verdad es que es un temazo y bueno, pues con esto cerramos el programa, chavales. ¿Y es él? Es del Final Fantasy VIII, el Liberty Fatally. Ahora sí, cerramos el programa. Adiós. No, mira arriba. Está arriba. Pero ¿por qué tú tampoco miras arriba, Clau? Va a pasar algo malo. Va a pasar algo malo. No puedo meter el CD en el congelador. Pobrecita, tío. Pues la voy a echar un plumaje feliz y ya está. Vaya tontería. Pues no. Es cuando Clau descubre que te puedes morir de verdad. La partida no sirve para nada.